muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM, si nos escuchas en Xixón, y también a través de la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Programa que también puedes escuchar en su versión grabada, enlatada, en sus podcasts que colgamos también en las redes. Y también, bueno, puedes escucharnos y como siempre saludamos a toda su audiencia a través de Radio Pra en la comarca de la Sidra, a través de Radio Cuca en Ubieu y a través de Irola Irratia en Bilbo. Y hoy tenemos un Maravallo pues también un poco especial, un Maravallo pues donde vamos a estar acompañados de muy muy buena gente. Hablaremos con Francisco Álvarez, con Paco Álvarez, de su último libro, Cabeza Alta, Relatos de Lucha y Dignidad. También hablaremos con Eduardo Romero, también de su último libro, ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Hablaremos con Irene Choya de la revista La Madeja, un nuevo número que acaba de ser publicado y que lleva por tema genérico duelos. Y ellos tres, con muchas más cosas, forman parte de las actividades que van a tener lugar desde hoy mismo, desde el jueves, en La Revoltosa, en la librería Café La Revoltosa, en ese noveno aniversario que ya, bueno, pues está a punto de cumplir. También hablaremos con Oriol y con Vero de La Revoltosa y de ese aniversario y de todas las actividades que tienen previstas. Pero eso será un poquito más tarde. Como siempre, empezamos con un poco de música. En este caso, la música la ponen Rocío Márquez y Bronquio, que estuvieron hace poquito aquí en Xixón, en La Laboral, en ese conciertazo que, bueno, y ese espectáculo audiovisual que ofrecen con este Tercer Cielo. Y escuchamos el tema Exprime Limones. Y es donde exprimes limones de madrugada, de madrugada. Riega laureles, olvídame de la muerte, olvídame de la muerte. Pues ahí estaba la música de Rocío Márquez y Bronquio dentro de ese disco Tercer Cielo, ese tema Exprime Limones. Y como te decíamos en el arranque del programa, pues vamos a empezar hablando con Francisco Álvarez, con Paco Álvarez. Muy buenas, Paco. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacerlo por dos motivos. Porque, bueno, vamos a hablar durante el programa de ese noveno aniversario de La Revoltosa. Y precisamente, Paco, tú comienzas hoy, inauguras hoy, digamos, esos eventos del aniversario de La Revol, con la presentación de tu último libro, Cabeza Alta. Sí, como decía, como comentaba estos días en redes sociales, tengo el honor de participar en el acto inaugural de La Revoltosa, de la librería Café, que bueno, con solo 9 años de vida, yo creo que es un referente ya para mucha gente en Xixón. Uh-huh. Hablemos de Cabeza Alta, relatos de lucha y dignidad. En este caso, bueno, pues son relatos que ya tenías escritos. ¿Cómo surge un poco el proyecto de publicar este libro de nuevo con Hoja de Lata, también una editorial amiga aquí de la radio? Sí, pues fue precisamente por una propuesta, una sugerencia de mi editor y mi editora de Hoja de Lata, de Laura y Dani. Me plantearon, bueno, hace cosa de un año o algo menos, la posibilidad de reunir buena parte de lo que es mi producción de relatos, de cuentos, en un volumen de libro, pero en un volumen en castellano. Aclaro lo de castellano porque una parte de los 21 relatos que aparecen en Cabeza Alta ya fueron publicados hace 3 años en un libro en asturiano titulado Pasajeros de la Noche, editado también por este sello gijonés, sí. Dentro de la colección Al Ventestate, de narrativa en asturiano. La propuesta giraba en torno a la idea de hacer un canto, no a la derrota, pero sí a los derrotados y las derrotadas en distintos procesos históricos. Entonces, a lo largo del libro pues van desfilando personajes reales, conocidos y reconocidos, y personas anónimas, en este caso, como se suele decir, producto de la imaginación del autor. Son relatos, cuentos históricos, se podría decir. No me ni me asusta ni reniego de la etiqueta de literatura histórica, novela histórica, de cuento histórico, pero en fin, con un trasfondo ideológico importante. La gente que me conoce, pues como ayer comentaba en la presentación previa a la de La Revoltosa de esta tarde, ayer estuvimos en la librería Cervantes de Oviedo, y bueno, yo decía que, citando a Mario Benedetti, que soy de esas personas que tiene ideas ideológicas. Entonces, evidentemente, eso se transmite, se trasluce a la hora de afrontar las historias y de encarar los personajes de estos cuentos, que son de temática distinta y dispar, y como comentaba, ambientados en épocas distintas. Van desde el siglo XVI, los tiempos de la Armada Invencible en el mar de Irlanda, hasta pues los últimos años del siglo anterior, del siglo XX. Son 21 historias, 21 relatos, y como dices, todos tienen, bueno, distintos personajes, distintas épocas, pero tienen en común la dignidad, ¿no? Ese subtítulo que también, o ese título también, esa Cabeza Alta, va relacionada con ese tema. ¿Cómo hilas tú todo eso? Sí, la idea general es reivindicar, como comentaba, ese tipo de... a ese variado elenco de personas y personajes, hasta donde podemos conocerlas en términos históricos, que en momentos determinados pues perdieron luchas sociales y políticas, pero que yo creo que al final la historia reconoció su labor y su sacrificio en muchos casos. Gente que apostó y que perdió la libertad y la vida. Pues a lo largo del libro pues desfilan personajes pues como una partida de maquis en la Asturias de la posguerra civil. Aparece Olim de Gush, que fue la mujer a la que le debemos la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres en el ámbito de la Revolución Francesa. Fue la propia Revolución Francesa la que acabó devorándola. Fue decapitada en los años de terror de la era jacobina. quise también contar la historia de Rosa Parks, aquella costurera negra que en los años 60, con un gesto tan sencillo y tan desafiante como fue negarse a ceder su asiento en un autobús público de Montgomery, en el estado de Alabama, a un pasajero blanco, desató un movimiento de desobediencia civil importantísimo en Estados Unidos, al cual se sumó pues un personaje también bien conocido en términos históricos como fue el reverendo Martin Luther King. Bueno, en ese cuento concretamente, que lo titulé Rosa de invierno, intenté un poco anatomizar el instante desde el punto de vista de la ficción, lo que pasó desde poco antes que Rosa se tomase ese autobús hasta su detención y muchos años después el recuerdo de todo aquello, ya en los últimos tiempos de su vida. Sí, hablas de Rosa Parks, que hay algunos personajes, digamos, más reconocibles o conocidos, tal, pero luego hay otros quizá que también nos llaman la atención, como Lezo Urreiztieta, un marinero vasco, que quizá su historia es menos conocida. Sí, es cierto, es menos conocida. Yo escribí en alguna ocasión de él algún artículo y algún texto en redes sociales, pero es cierto que en Asturias no es ni conocido ni reconocido. En Euskadi quizás más. Él era vasco y fue un marino importantísimo en lo que es esta idea general de defender la dignidad y la libertad. Se jugó la vida en más de una ocasión. Vino en Asturias él era pescador y llegó a tener una pequeña flota de pesqueros. Y vino al menos en tres ocasiones a las costas de Asturias a prestar ayuda y a ofrecerle una salida hacia la salvación a gente de izquierdas, revolucionarios, pues en los tiempos de la revolución del 34, cuando la revolución estaba ya perdida y los pocos mineros que pudieron intentaron buscar una salida, en este caso ponerse a salvo en Francia. En la guerra civil, después de la caída del Frente Norte de Asturias y después de la terrible y conocida matanza de republicanos en el Pozo Fonedes, vino también con su barco, intentó consiguió rescatar una partida importante de maquis, de hombres que estaban fugados en el monte, y una mujer también, que era enlace de la guerrilla. Los embarcó aquí en una noche oscura, en el puerto de Yuanco, y los puso a salvo en las costas del País Vasco francés. Sí, todo un personaje y lo que decíamos, quizá un poco conocido. Dice Sergio Calleja, dice, los cuentos de Francisco Álvarez son de esos que podrían revelarte a dónde fueron los albañiles de la noche que se terminó la gran muralla y dejar contento a Brecht y a un obrero que lee. ¿Cómo te quedó el cuerpo cuando leíste eso? Me emocionó bastante esa cita, porque además es un poema que a mí me encanta, de Bertolt Brecht. Entronca muy bien con la idea que quise yo transmitir en este libro, ¿no? Que es reivindicar a las personas anónimas, porque al final, bueno, esos personajes a veces intrahistóricos, creo que era el propio Bertolt Brecht que dijo que hay gente que escribe la historia y gente que sufre la historia. Entonces, lo cierto es que esa cita me encantó y bueno, la editorial Hojalata tuvo el detalle de incluirla en la contracubierta del libro. Yo milito en esa clase de literatura que yo defino como igualitaria e igualatoria. Yo creo que los personajes, las personas, bueno, en términos literarios, los personajes tienen derecho a un trato igualitario y digno, al margen de las dignidades que tengan. Entonces, bueno, en este libro pues aparecen de forma solapada personajes como Napoleón o el Duque de Wellington y sencillos obreros, estibadores del naval, pues o una humilde costurera como fue el caso de Rosa Parks. Es algo de lo que me siento especialmente orgulloso. Para mí eso es fundamental a la hora de hacer literatura. Y bueno, como imagino que sigues haciendo literatura, ¿podemos adelantar algo de en qué estás trabajando ahora o qué proyectos tienes ahí en mente? Pues ahora mismo en nada, sinceramente. Me lo preguntaban en una de estas presentaciones en Mieres. No, yo lo digo y no es cuestión de modestia, que cada vez que termino un libro no sé si voy a seguir escribiendo, si va a haber continuidad, ¿no?, en esta carrera, entre comillas, literaria. Porque lo primero pues es tener la necesidad de y la capacidad de contar historias nuevas. Entonces ahora mismo pues estoy un poco digiriendo lo que es el lanzamiento de este libro. Yo tengo también otra faceta, que es la de traductor literario de italiano al castellano y al asturiano también. Y ahora mismo pues estoy trabajando con un par de traducciones de novelas italianas. Una para Hoja de Lata, precisamente, y otra para Siruela, una editorial también conocida de Madrid. Bueno, ahí tampoco tengo autoridad para revelar el contenido ni los títulos. Sí que puedo contar que estoy haciendo una cosa para mí asombrosa que pensé que nunca iba a hacer como traductor de italiano, que es traducir un western, una novela del oeste de los Estados Unidos. En este caso escrita por un autor italiano. Y la verdad que a mí es una cuestión que me presta mucho la traducción. Me enriquece mucho como escritor y me marca bastante como lector. Pues seguramente que van a ser títulos interesantes como algunas otras traducciones que hemos leído tuyas. Y bueno, recordamos esa cita hoy a las 7:30 de la tarde en La Revoltosa para presentar ese libro, Cabeza Alta, Relatos de Lucha y Dignidad, e inaugurar ese aniversario de La Revol. Sí, muchas gracias. Claro, si me permites, sí, añadir, claro. Pues, al hilo de la presentación, voy a estar acompañado por Carolina Sarmiento, que es periodista de TPA y escritora también, narradora y poeta, y por David Varela, que es un músico xixonés, del Nataoyu, también conocido, que participa en de ellos proyectos, y una referente de la música asturiana y en asturiano, y con el cual pues tengo la suerte también de compartir un proyecto literario y musical que se llama Fierro, Carbón y Metralla, en el cual yo voy yendo textos de los míos libros y él pon música de creación propia. Entonces, esta tarde va a tener también la gentileza de acompañarnos y de animar con la su música el entamu del acto de la presentación. Bueno, o sea que intuimos que va a ser una presentación divertida y no de las habituales al uso, ¿no? Ese es el objetivo, sí, que la gente que lo pase bien, que pase un rato prestoso en La Revoltosa. Muy bien, Paco, pues muchas gracias por atendernos en esta en tu casa también. Efectivamente, sí, muy agradecido siempre a Radio Crash. Venga, un abrazo. Un abrazo. Svendo la mia età, aggrappata ad un'ultima sorte, un gioco di cent'anni fa, ribaltato dentro il labirinto di un gioco demode, a scappare a destino imminente. pues la música de Talco y este Game Over, que forma parte de su último disco, Video Game, que están ya presentando por ahí, que estará en febrero del año que viene aquí en Asturias, en Ubieu. Seguimos aquí, dejamos la música de Talco por el momento y seguimos hablando de libros y de literatura, y vamos ahora con otro libro que también va a ser presentado en ese noveno aniversario de la librería Café La Revoltosa. En este caso se trata del libro de Eduardo Romero, ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Muy buenas, Edu. ¿Nos escuchas? Ahora un poquito, te escuchaba muy bajito. Ah, vale, pues a ver si puedo yo subir aquí un poquito el volumen. Ahora un poco mejor. Te decía que vamos a presentar ese libro el viernes a las 7 de la tarde en La Revoltosa. ¿Cómo va a ser la montaña un dios? ¿Cómo surge este proyecto de este viaje entre Asturias y Colombia? Pues en realidad, el proyecto de libro surge hace 5 años, que me invitaron a hablar a una charla en la Universidad Nacional en Bogotá sobre migraciones, sobre política migratoria. Y bueno, los amigos y amigas de Sol de Paz Pachacut y del programa de acogida temporal de refugiados y refugiadas colombianas en Sisión me sugirieron que aprovechase el viaje para visitar las minas a cielo abierto de La Guajira y del Cesar en el oriente de Colombia. Minas absolutamente gigantescas. La mina Cerrejón en La Guajira es más grande que la ciudad de Madrid. Y me sugirieron que las visitase para apoyar la denuncia que estaban haciendo respecto a que barcos repletos de ese carbón acababan llegando al puerto del Musel para ser quemados en las térmicas. Así que ese es el origen del libro, hacer este viaje circular en torno al carbón, en esta paradoja del fin del mundo del carbón en Asturias y la llegada de ingentes cantidades de carbón de estas minas a cielo abierto. Lo que pasa es que nunca escribí el artículo breve que se suponía que iba a hacer cuando volviese de mi viaje, y fui acumulando y acumulando material durante 5 años, y al final lo que he sacado es un libro que parte de este hilo, pero que también, digamos, se permite tratar otros asuntos, quizás porque mi idea es romper con los discursos ayer hiperespecializados de que para hablar del carbón y de los combustibles fósiles solo hay que hablar de eso, como se haría seguramente en espacios generalmente academicistas, y sin embargo lo que he pensado es que era importante para hablar del carbón hablar también del exilio, hablar también de los puertos como lugares estratégicos de la logística capitalista, hablar también de la migración en torno a las redes transnacionales de cuidados, bueno, en fin, toda una serie de temas que se entrelazan con la cuestión del carbón. Un carbón que podemos ver cada día en el puerto del Musel, ¿no? Sí, en realidad, como he tratado de hacer todo el tiempo una especie de juego de espejos entre Asturias y Colombia, pues para hablar del carbón del Musel, que alguno de los estudiadores decía que el Musel era la mina a cielo abierto más grande de Asturias, pues lo que he hecho es recorrerme los barrios colindantes. Me he ido al Muselín, a pescadores, a portuarios, hablar con vecinos y vecinas, sobre todo gente mayor que ha vivido ahí toda la vida y que me ha contado un poco la historia de esos barrios y el impacto del puerto del Musel en la vida cotidiana de esas comunidades. Y en realidad eso mismo es lo que he hecho en Colombia, en los puertos como el de Buenaventura que he narrado en el libro. Pues he visitado las comunas de las zonas de playa, de las zonas costeras que fueron afectadas por la construcción del puerto de Buenaventura y por todas las violencias asociadas a los negocios legales e ilegales en el puerto. En realidad lo que me interesaba es ver las cosas que tienen en común un puerto como el de Buenaventura con un puerto como el del Musel y las cosas que también son diferentes entre un puerto y otro. Son dos nodos importantes, pero uno, digamos, está en contexto de un país de la periferia del capitalismo, en el que las violencias son mucho más explícitas, y otro es un puerto de la periferia de Europa, en el que también hay pues accidentes laborales gravísimos, contaminación de la ciudad, y como sabéis también pues recientemente una huelga de hambre de los estibadores de EBI, pero obviamente digamos la modulación de las violencias es bien distinta en Colombia y en Asturias. ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Es una interrogante, una pregunta que lanzas en el título. No te escucho bien ahora. A ver, sí, que estaba yo un poquito bajo. Que te decía que cómo va a ser la montaña un dios es una interrogante que lanzas en el título. No sé si la editorial Pepitas de Calabaza, cuando les dijiste que querías titular así, les extrañó o pusieron alguna pega. O bueno, explícanos un poco por qué ese título. Sí, el título de ¿Cómo va a ser la montaña un dios? En realidad remite a un pasaje concreto del libro en el que estoy hablando de una de las estirpes mineras que ha hecho negocio en Colombia, la Drummond, una familia estadounidense. Y el ingeniero, que en realidad es hijo del patriarca que fundó la empresa, en los últimos años de su vida pues cuenta que su empresa siempre logró ver amanecer porque ellos nunca renunciaron, siempre siguieron hacia adelante. Digamos, el discurso emprendedor, el discurso del sueño americano de crecer y internacionalizar su empresa. Pero en realidad lo que está diciendo con ese no renunciar a nada, lo hemos explicado antes en el libro, ha significado pues las alianzas de las grandes multinacionales mineras con el paramilitarismo, el desplazamiento de comunidades, los vertidos tóxicos y toda una serie de agresiones a las comunidades aledañas y a los ecosistemas del territorio, ¿no? Entonces, una vez que recojo ese testimonio de Gary Drummond, digamos, pongo en su boca, a través de mi imaginación, poniéndome en su piel, unas palabras que son, y es que la razón occidental se ríe de las creencias de indios y negros. ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Hagámosle un agujero y saquemos ese puto carbón. Y en realidad este pasaje lo que está haciendo es resumir de algún modo la idea del libro de criticar la falta de límites, la desmesura capitalista, que desde una posición eurocéntrica, capitalocéntrica, digamos, desprecia a las comunidades que sacralizan la montaña, o que sacralizan ciertos otros elementos de la naturaleza, los ríos, etcétera, las consideran culturas inferiores, en todo caso exóticas, que podemos idealizar, pero desde un punto de vista exotizante. Y nuestra superioridad, digamos, occidental plantea que la religión es algo a rechazar, algo del pasado, pero en realidad lo que estamos haciendo es poner por delante la religión del capital, que decide que no hay límites y que la naturaleza es un objeto que se puede destruir. Entonces, de alguna manera, el libro reivindica la capacidad de las comunidades de poner límites, sacralizando elementos de la naturaleza, diciendo la montaña es un dios, porque eso significa que nuestra pervivencia en nuestro ecosistema también depende de que la montaña pueda permanecer y que en realidad hay toda una sabiduría detrás de esa relación con el mundo natural, una sabiduría que ha sido destruida por la dinámica de la acumulación capitalista. una historia muy muy política realmente la que plantea. Normalmente a los escritores y escritoras no les gusta nada etiquetar sus libros o ponerles, bueno, pues en este caso a lo mejor está hasta incluso difícil. ¿Cómo podríamos etiquetar este libro, Edu? ¿Cómo podríamos decir qué es? No logro escucharte del todo bien, Falo, pero me parece que la pregunta va sobre el carácter del libro. Sí. Es verdad que es una mezcla de registros, que en el libro a quien podría llamarlo una novela, a quien podría decir que es un ensayo histórico o un ensayo desde una perspectiva ecológica. También se podría decir que el libro pretende seguir la estela de la literatura de la escucha, con referentes como a nivel mundial como la famosa Svetlana Alexievich y también como referente colombiano el sociólogo Alfredo Molano, que se basa mucho en el trabajo con entrevistas para luego reproducir esas voces en primera persona en el libro. Todo eso, digamos, que está en mi, vamos a decir, novela. Y también es verdad que esta mezcla de estilos, de registros, pues a veces los autores y autoras los presentamos como algo súper novedoso o transgresor, y en realidad es algo que se ha venido haciendo en la historia de la literatura desde hace mucho tiempo, ¿no? Es uno de los referentes de la bibliografía de mi libro, es una, vamos a decir, también novela de George Orwell, El camino a Bighampier, que habla sobre los mineros del Lancashire británico, y que está escrita en los años 30. Y en realidad coges esa novela de Orwell y a veces parece una novela, a veces parece una autobiografía y a veces parece un ensayo político. Por tanto, utilizar estos diferentes registros tampoco es algo que nos hayamos inventado en los últimos años. Dentro de, hablabas antes de, bueno, eso, de la zona de Colombia, de la Guajira, del Musel, pero también otra localización importante es la cuenca minera, la cuenca, en este caso, del Nalón, ¿no? ¿Cómo te documentaste y preparaste toda esa parte? ¿Tenías ya conocimiento de esa situación o tuviste que trabajar más el tema, que a lo mejor que era más conocido que la parte de Colombia? Pues en realidad sería el segundo origen del libro, porque el primero es el viaje que te contaba de Colombia, pero por otra parte, digamos, yo había acumulado durante casi 20 años pues visitas a la cuenca minera. Tengo grandes amigos en el entorno de Tuilla, en el pueblo de Candín, en La Braña, y digamos que, aunque durante esos 20 años que andaba por allí yo no pensaba escribir este libro, pues luego pensé que la manera de poder hablar de la minería a cielo abierto en Colombia tenía que ser necesariamente relacionada con la realidad de las comunidades que se habían construido en torno al carbón aquí en las cuencas. Y por eso, pues a través de mis amistades, pues pude pues entrevistar a viudas de mineros de la barriada de Tuilla, al practicante del Pozo Terrenón, a algún minero que había sufrido accidentes a finales de los años 80, en fin, a un montón de gente que conocía a través de gente muy cercana a mí. Y luego también, por mi momento familiar, digamos que tenía muy cerca la vida de la gente más mayor, los geriátricos, etcétera. Y entonces también ahí pude conocer a algunos mineros muy mayores, muchos aquejados de silicosis. Eso también me valió para documentarme y poder hablar de ello en el libro. Decíamos al principio que esa presentación va a tener lugar en La Revoltosa el viernes, día 2, mañana día 2, a partir de las 7 de la tarde. No sé si tienes ya previstas otras presentaciones del libro próximamente. Sí, pues mira, precisamente hay una antes, que es hoy mismo, jueves 1 de diciembre a las 8 de la tarde, y mañana presento a las 7 de la tarde en La Revoltosa en Sisión. Luego el día 10, también a las 7 de la tarde, presento en el Pozo Sotón, que también es una localización del libro, con lo cual va a ser un poco también especial. Y además va a estar invitado Javier Arjona, que fue durante 25 años picador en el Pozo Sotón y también es protagonista del libro. Y ya más tarde, en el 14 y 15 de diciembre, presento en el Occidente Asturiano, en colectivos vinculados a la lucha contra la mina de oro de Salave en la Casa Azul el día 14 y el día 15 en Villamil, para de alguna manera también arropar y apoyar esa lucha contra la minería de oro en el occidente. ¿Y la presentación de hoy, que no sé si dijiste dónde era? En Mieres es a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura. Ah, en la Casa de Cultura, vale, de Mieres. Muy bien, Edu, no sé si quieres añadir alguna cosa más respecto a este libro, venderlo, ¿qué dirías, no, pues dirías a la gente para que lo lea? Muchas gracias por darme el espacio para poder hablar de él en Radio Crash, y que ojalá podáis venir a alguna de las presentaciones y podamos ahí ampliar los debates en torno a estas cuestiones. Muy bien, Edu, pues muchas gracias y estamos disfrutando de cómo va a ser la montaña un dios. Así que nada, nos vemos. Un abrazo. Y vamos a seguir ahora con música, pues bueno, nos vamos a ir hasta Colombia también con la música, y en este caso la música de Bomba Estéreo. Hoy es viernes por la tarde y me salgo de la piel, qué ganas tengo de baile y poderme enloquecer, desconectarme y no pensar más, olvidarme de todo y poder liberar. Deep down low, in my honey overflow, I wanna give you some love, no festando, mi amor es con boy. Quiero que te aquí pa' mí. Y hacia mí. Quiero por mi tambor. Bueno, pues seguimos aquí en el Maravallu, seguimos hablando, dejamos ya la música de Bomba Estéreo, que nos llevaba ese viaje a Colombia, y vamos a hablar de otra de las actividades que también va a tener lugar en ese noveno aniversario de La Revoltosa, y es la presentación de la revista La Madeja, que va a ser el próximo jueves 8 de diciembre a la una del mediodía, ahí en la sesión Bermú, una revista, La Madeja, que en este caso lleva por título genérico Duelos. Y para hablar de La Madeja vamos a hablar con una de, bueno, pues de las personas que forman parte de esa redacción, con Irene Choya. Muy buenas, Irene. Hola, buenos días. Bueno, 3 años o más de 3 años de parón de La Madeja, algo que, bueno, algunas echábamos de menos, ese número anual y esas aportaciones que hacían la Madeja, siempre con esa perspectiva feminista, pero ha vuelto de nuevo, ¿no? Sí, volvemos. Llevamos un año, nos volvimos a poner en contacto unas con otras y decidimos que queríamos intentar volver. Y entre otras razones escogimos este tema, el del duelo, porque también nosotras como equipo habíamos vivido el propio, ¿no? Ahí hicimos una pausa porque sí que queremos también contarlo, ¿no? Que estuvimos un momento complicado donde no éramos capaces de trabajar juntas, ¿no? Y fue doloroso, triste, porque lo intentamos pero no pudimos, paramos, llegó también la pandemia, ¿no? Y ahora sí que estamos contentas de poder decir que las mismas que estábamos en el número anterior, pues seguimos en este, ¿no? Que hemos hecho también un trabajo que a veces no pensamos que en los movimientos sociales, en los colectivos, pues a veces hay momentos complicados y que normalmente se dejan, alguien se va o acaba el proyecto, ¿no? Entonces estamos contentas de haber hecho el trabajo de trabajar con lo incómodo, con cómo nos sentíamos y qué podíamos hacer para hacerlo mejor, ¿no? Y entonces volvemos con un tema duro, no vamos a negarla, pero contentas de tenerlo ahora entre las manos. Sí, porque no suele ser habitual que dentro de, bueno, pues de los colectivos o de los proyectos donde un poco se plantean estas cosas, haya ese nivel de reconocimiento, bueno, pues de un poco la situación y de lo que, bueno, ha costado también parir este último número, ¿no? Sí, pero yo creo que aprenderíamos más, ¿no? Pero si lo hiciéramos todas más explícito. Y también queremos hablar entonces de eso, cómo sostener el malestar, qué hacer para sentirnos más escuchadas, fomentar la confianza, cómo hacer críticas, pero desde el cariño, ¿no? Cómo desmontar a veces pues inercias o conciliar también pues los tiempos vitales de cada una, y no solo el tiempo de las horas que tenemos disponibles, sino pues cuáles son nuestros intereses, nuestras motivaciones, ¿no? Cómo estamos o lo que nos va pasando, ¿no? Porque en estos años también nos han pasado muchas cosas y, como al resto de la gente, algunas duras, ¿no? Que también por eso queríamos hablar de esto, que pensábamos que socialmente nos merecíamos poder hablar de lo duro y de los duelos por la pandemia y no solo, ¿no? Pero sí meter ahí el dedo, aunque también con miedo, ¿no? O sea, incluso las presentaciones hemos hecho por ahora solo una en Cambalache, en Oviedo, esta va a ser la segunda y vamos con cierto respeto porque sabemos que si bien La Madeja siempre nos removía, ¿no? A todo el mundo, pero claro, este tema ha habido gente que nos ha dicho, pues no fui a la presentación porque no podía, ¿no? Porque no sé cómo voy a estar, cómo lo voy a recibir. Sí, y porque es un tema. Lo entendemos, claro. Sí, claro, hay que respetar todas las opciones. Igual en otros temas, bueno, pues aunque también podían tener mucho de personal, este quizás sea un tema que culturalmente se explicita muy poco, ¿no? Y se habla muy poco de ese dolor, de ese duelo, de esa vivencia, bueno, pues bien sea por la muerte de alguien querido, por una ruptura, por una separación, por, bueno, pues algo que se acaba y que hay que pasar por ello, ¿no? Sí, yo creo que ahí das en el clavo, ¿no? Que en otros números también tratamos de temas que nos remueven y que hablan de lo personal, pero de temas que, mayor o menor medida, se ponen encima de la mesa, pero este socialmente es un tabú, ¿no? Si no podemos hablar eso de los duelos de los colectivos sociales, pero tampoco hablamos de la muerte, tampoco hablamos de las rupturas, de cuando nos perdemos nosotras mismas, ¿no? Que a veces no sabemos bien ni quiénes somos, ¿no? Y eso también, aunque cada vez se va, yo creo que la vulnerabilidad, o sea, hay todo un trabajo desde los feminismos de poner los cuidados encima de la mesa, que incluyen también, pues, los cuidados respecto a la salud mental, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay varias aproximaciones, ya sabéis, eso sí, nosotras lanzamos el tema y nos van llegando ideas, algunas las teníamos en la cabeza, otras no. Es verdad que hay textos que son muy duros, otros que son más fáciles, e incluso alguno que lo hace la aproximación desde el humor, ¿no? Que es bien difícil, pero hay tristeza, hay rabia, pero también hay mucha catarsis y acompañamiento también. La gente que ha escrito, que especialmente en este número agradecemos mucho esa colaboración, porque sabemos también, cuando hemos escrito a nosotras, que es difícil ponerse a hablar de estas cosas que duelen tanto y tan ocultas, pero muchas de las colaboradoras explícitamente nos han dicho lo bien que les ha sentado poner en el papel sus historias, ¿no? Porque también, de alguna manera, lo sacas, lo sueltas y lo politizas en la medida que sabes que eso no es solo tuyo, sino que hay más personas viviendo situaciones similares, pero que son eso que normalmente no hablamos, ¿no? Entonces, en la presentación, por lo menos en la primera, aunque sí que fue dura, también hemos recibido luego como mucho agradecimiento de haber podido estar y presenciar y escuchar, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Hablar de estos temas y acompañarnos, y saber acompañarnos también, no querer tapar el dolor, sino aguantar, ¿no? Estar ahí y compartirlo y sostenerlo. Hablabas de esas colaboraciones y de esos artículos habituales. El esquema, aunque haya pasado este tiempo, el esquema más o menos es el mismo, ¿no? De otros números, pero bueno, ¿qué podíamos mencionar así para llamar la atención, a que la gente compre la revista y la lea y se meta a fondo en ella? Porque esta, vamos, es para meterse, no es para leerla así en plan relax, ¿no? No, claro, para leerla, por ejemplo, públicamente, si no quieres que te vean llorando, va a ser difícil, porque alguna cosa te va a tocar, yo creo, ¿eh? Y si no te toca nada, pues entonces míratelo, porque estás demasiado de piedra. A ver, yo creo que va a haber historias que hablan de la muerte, como no, y de muertes pues vividas desde la infancia, el suicidio, también el duelo perinatal, ¿no? Dentro de la muerte también muertes que son poco explícitas. Yo escribo un texto que habla sobre morirse, pero todavía no está la muerte ahí. Mi padre lleva años con Alzheimer y está en una residencia, y esa realidad también de no poder hablar de cuándo merece la pena ser vivida o cuándo sería mejor, ¿no?, que llegase la muerte, la eutanasia. Entonces ahí también creo que hace falta un debate, ¿no?, sobre cómo queremos morir, ¿no? Y son esos textos que sí, que ahí no te queda más remedio que meter el dedo en la herida, ¿no? También hay un texto que a mí me parece muy interesante, de María Ramos, que es una poeta y traductora, pero también ella era terapeuta de duelo y luego su pareja se murió. Entonces, claro, dice que todo lo que sabía antes pues saltó por los aires, ¿no? Y ahora sabe mucho más. Y escribe un texto muy sencillo que se llama Confiar en el dolor, 8 formas de acompañar a un ser querido en duelo, que nos da muchas pistas, porque no sabemos estar. Cuando queremos acompañar, no cuando se nos muere alguien a nosotros, sino cuando queremos acompañar a alguien y muchas veces la cagamos, ¿no? Pues le quitamos importancia, queremos que enseguida salga, se lo pase bien, ¿no? Y sin embargo, no, la cosa va más de reconocer que hay veces que lo que te pasa es una mierda y que lo que necesitas oír es eso, es, te acompaño ahí, aunque sea una mierda, ¿no? Y simplemente estar, y a veces ocuparte de, pues, de que coma, ¿no?, de cosas básicas. Pero también hay otras pérdidas, ¿no? Pues un texto que a mí también me ha llamado mucho la atención se titula La vida que no tendré, de Ana García, habla de esa conciencia del paso del tiempo y de lo que hemos dejado atrás, y también de fondo está la no maternidad, cuando has querido ser madre y no puedes, ¿no? Y ese también es un duelo. Desde otro lugar, por ejemplo, nos escribe June Fernández de Pícara, que la conocemos por Pícara, pues nos habla de un diálogo entre el duelo identitario y la maternidad, al revés, como la maternidad cuando te da un vuelco en la vida y de repente entonces dices, ¿quién soy?, ¿no? Entonces no me reconozco en quién era y tienes que aprender a ser otra, y también es un duelo en este caso que tiene que ver contigo misma, ¿no? Otra lectura, por ejemplo, para salir de lo personal, hay un texto que habla del teatro travesti como una forma de elaborar el duelo de forma colectiva, de hacer historia, de reconocer los cuidados, y ahí es un ensayo de una compañera, Eliana, que nos cuenta alguna experiencia concreta también en Argentina. Por supuesto, pues aparece la ruptura de pareja, pero no demasiado quizás, ¿no? Que a lo mejor es lo que más nos viene a la cabeza. Y si aparece también las rupturas con las amigas, que aquí escriben dos compañeras editoras, Irene García Roces y Inés Herrero Riesgo, un texto que dice, ¿qué pasa cuando lo que perdemos son las amigas?, ¿no? Solemos hablar de nuestras rupturas amorosas de pareja, pero no de nuestras rupturas amorosas en las amistades, que también nos dejan muy solas, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Y luego hay salud mental, hay el duelo de los cuerpos trans, también el duelo de los cuerpos lisiados, de diversidad funcional, discapacidad. Bueno, hay como siempre aproximaciones distintas. Yo creo que varias nos van a tocar porque nos sentimos cercanas, otras no, pero nos van a remover también diciendo, uff, ¿no? Qué duro, y también reconfortar, ¿no? A veces porque dices, jo, pues lo que yo estoy viviendo no es tan duro. Por ahora todavía yo creo que, como en la presentación, se respiraba silencio, ¿no? Y silencio y respeto, ¿no? Porque esos son temas que cuestan. Nos van llegando sobre evoluciones, pero poquito a poco. A ver qué nos vais contando. Tenemos ganas también de escuchar, la verdad. Recordamos esa presentación del jueves 8 de diciembre en La Revoltosa, a la 1:00 p.m. No sé si ya tenéis previsto más presentaciones que podamos ir anunciando ya. Pues hay presentaciones en Murcia y en Barcelona que están ya fijadas, pero de memoria la verdad es que no me las voy a saber, porque como las hacen otras compañeras, pero las pondremos en la web de Cambalache. Y aquí en Asturias todavía no están fijadas, pero sí que nos han pedido ya, pues en La Llocura, en Mieres, en El Apeadero, y yo creo que, bueno, poco a poco, también como nos hemos ido haciendo mayores y tenemos vidas muy ajetreadas con crianzas y personas que cuidar, pues vamos a intentar también, para cuidarnos y no volver a tener a que parar, pues hacer de poquito en poquito, ¿no? Para no saturarnos mucho. Pero al menos una presentación al mes por aquí o para en Asturias intentaremos, y estamos a punto de fijar pues también en Cantabria, en Madrid, que es donde intentamos, como las editoras de La Madeja estamos ahora muy dispersas, en Asturias quedamos dos, pero algunas de las que vivían aquí pues ahora están en Bilbao, en Barcelona, y luego siempre tuvimos otras que estaban fuera, entonces tenemos Madrid, Granada, eso, Murcia, pues nos vamos repartiendo presentaciones y luego intentamos juntarnos. Probablemente en Madrid en febrero intentaremos hacerlo. Pero en la página web de Cambalache, www.localcambalache.org, pondremos las presentaciones también, y en el, bueno, ahora estamos más modernas, tenemos Facebook, y Instagram y Twitter de La Madeja, también ahí aparecen las presentaciones. Muy bien, pues ya sabéis, a través de las redes sociales podéis encontrar esas presentaciones, la próxima el jueves 8 en La Revoltosa. Y nada, estamos muy contentas, a pesar del tema que tratáis, de que haya vuelto La Madeja, porque es una revista viva, no es una revista solo para llevarte a tu casa y leerte, sino, bueno, en las presentaciones para compartir muchas cosas y para aprender también muchas cosas. Sí. Muchas gracias, Irene, como siempre, y nada, esperemos que vaya todo bien. Muchas

hablar con Oriol y con Vero. Estamos en la revoltosa librería Café, calle Juan Alonso, número 12. 12. Y estamos con Vero y con Oriol, que bueno, son los artífices de esta maravilla de local y que está a punto de cumplir 9 años. No sé si os acordáis el primer día que entrasteis aquí en este local. ¿Tenéis idea o cómo se pasó ese día? ¿El primer día que entramos o el primer día que abrimos? No, el primer día que entrasteis. ¿Que entramos aquí? Un local irreconocible respecto a lo que es ahora. El primer día era un restaurante árabe que se llamaba Marrakech. Pero sí que es verdad que lo vimos. Habíamos visto varios locales antes y tal. Y dijimos, es este. Este es el nuestro, claro. Y eso que metía miedo nada más entrar. Sí, metía miedo porque además había estado cerrado 2 años, yo creo, un año y pico. Y esto estaba que, bueno, hubo que arreglarlo todo, paredes nuevas, suelo nuevo, sí. Cableado nuevo. Lo de arriba era todo, estaba todo cerrado, tuvimos que abrirlo. Bueno, fue... Había muchísimos... Aquello fue... entramos en mayo, yo creo, sí. Pensando que íbamos a abrir para verano. Y el aniversario lo íbamos a hacer el 5 de diciembre. O sea, con eso te digo todo, la obra cómo se complicó. Bueno, mucho lío. Y el primer día que abristeis, ¿os acordáis? El primer día no teníamos casi libros. Nos habían llegado, claro, nosotros veníamos con la idea de decir... Es muy importante que la gente entienda que esto es una librería, ¿vale? Y que no solamente es para dar cafés y que los libros están de adorno. O sea, tenemos que dejar muy claro, nada más empezar, que es una librería. Y es que el día que abríamos no teníamos libros, no habían llegado. Y entonces era como... Nos llegaron 2 horas antes. De hecho, el primer pedido... Lo único que teníamos organizado fue el pedido de Cambalache. Que unos días antes fuimos hasta allí, conocimos el almacén de allí, nos lo presentó Ed un poquitín. Y ahí sí que pudimos venir cargados con cajas. Pero el pedido grande nos llegó el mismo día de la inauguración por la tarde. Si inauguramos a las 7, 8, pues igual llegó a las 5 de la tarde. Y era como no podemos, o sea, abrimos las cajas, tiramos los libros por las estanterías y dijimos, ala, que sea lo que Dios quiera y adelante. Máximo estrés. Pero luego, muy bien. Hubo un petazo enorme, enorme, enorme. ¿Y os acordáis de la primera persona, las primeras personas que entraron? ¡Ostras! Este es Aris, también forma parte de eso. Eso es el medio ambiente. Ostras. No me acuerdo, la verdad. Pero seguro que eran los padres de Vero. Seguro que era nuestra familia. De hecho, seguro que estaban una hora antes ayudándonos a finiquitarlo todo. Segurísimo. Seguro. Limpiando. Al final nos ayudan siempre y nos siguen ayudando. O sea, que fue un momento, dices también, que ese día de inauguración que se llenó. Ese día fue una locura. Una locura, pero una locura hasta la calle. O sea, aquí no se podía caminar, no se podía llegar al baño. O sea, fue una cosa que no esperábamos nadie. O sea, y los vecinos muy bien, porque luego estábamos un poco asustados al abrir, porque al abrir teníamos un horario, bueno, ahora cerramos antes, pero la idea era cerrar más tarde, hablamos con los vecinos, queríamos que fuese un sitio tranquilo, pero bueno, y alguno estaba un poco acojonado. Temeroso. Y luego la verdad que todos muy contentos, llevamos 9 años y no tuvimos ningún problema nunca con ningún vecino, todo lo contrario, muy bien con todos y muy bien, la verdad. Y esos 9 años que, a ver, un momento así que hayáis vivido aquí, un momento, no sé, de alguna presentación, de alguna actividad, de alguien que haya venido, que tengáis así un especial recuerdo de ese momento. Hombre, yo a mí uno que me vino así como Pedro Pastor. Sí, Pedro. Más que nada porque cuando vino era un chaval de 19 años, creo recordar, que no conocía a nadie. Era el hijo de Luis Pastor, no era Pedro Pastor, era el hijo. Vino, se quedó a dormir en casa. No lo conocía nadie, fue a través de Diego Solís, si no me recuerdo mal, por algo de poesía, sí, o creo recordar, te estoy hablando así un poco. Y el tío fue hipnótico, bajó descalzo, tocándose así del pecho. Quedó todo el mundo aquí, que nadie sabía quién era, mirando para él, y hizo un conciertazo, y luego, bueno, ya vemos dónde está. Y eso es verdad que fue una cosa que marcó, porque, bueno, ves, no sé, pues gente que empezó como siendo nadie de chavalín y pasó por aquí. Y a nivel de libros, ¿qué fue? A ver, yo recuerdo muy con mucho cariño cuando estábamos en pandemia, ¿no? Que hicimos, la situación como estaba, ¿no? Y propusimos a la gente una especie como de venta a distancia, ¿no? Por redes, ¿no? Que íbamos envolviendo unos libros y poniendo unas palabras a ver para que la gente comprara el libro en función de la temática y tal, un poco sin saber qué libro era. Y bueno, pues porque era una época complicada para los negocios y todo. Y tuvimos una respuesta, vamos, o sea, sobrecogedora, ¿no? Fue demasiado, o sea, fue, se nos fue de las manos. O sea, la gente reservando libros por redes y es que yo no sé cuántos se vendieron en un día. Las movidas que ofrecíamos, o sea, poníamos, envolvíamos con el papel craft, con el que movíamos regalos, este marronín. envolvíamos y poníamos tres palabras que definían un poco la temática del libro, que la gente compraba, pero sin saber lo que compraba. Eran 20 libros, 10 que eligió, bueno, 10 y 10 no, porque realmente muchos compartimos preferencias, pero bueno, fuimos contra los dos, ¿no? Y las colgamos y lo programamos para que fuese cada media cada, hora. Cada media hora salía se publicaba un libro. Entonces tú, si lo querías, decías, ¿no? Sí, me quiero, lo quedo, lo quiero. Me lo quedo, era. Sí. Y pensamos que, bueno, que se iba a vender uno o dos de cada, con un poco de suerte, bueno. De pero, hecho, joder, fue una barbaridad. Yo no sé cuántos, 300 libros seguramente. Más de 300, yo creo que fue. Una barbaridad. Y luego encima estuvimos hablando luego y decimos, bueno, joder, los damos directamente a la gente y decimos, bueno, no, si se estaban envueltos y poníamos las tres palabras, pues vamos a darlos como eran. Con lo cual estuvimos envolviendo 300 y pico libros, uno por uno, poniendo las palabras, poniendo uno por uno y poniendo el nombre de cada persona. La que, 300. Yo embarazadísima. Sí, sí. Aquí y aquí tenemos fotos de las montañas de libros. De... Sí, eso fue como eso fue muy hostia. Emocionante por eso, ¿no? Por el, la implicación de la gente y el cariño. Y el momento que se estaba y el momento, también, sí. Que era muy jodido. Bueno, pues yendo ya un poco al presente, a este aniversario, este noveno aniversario que va a tener lugar desde hoy, jueves día 1, aquí en La Revoltosa, y durante prácticamente 10 días, bueno, contarnos un poco, que va a haber un montón de actividades para que la gente se, bueno, se anime a venir por aquí. Venga, empezamos ya con la actividad de hoy. Pues hoy de tarde tenemos a Paco Álvarez, que nos encanta, lo queremos muchísimo, es de la casa. Paco es periodista, tiene libros editados con Hoja de Lata, Lluvia de Agosto, nos encantó. Pasa Seres de la Noche, luego tiene Contra los Sardines de la Yuna. Bueno, tiene un montón de libros que nos encantan. En este caso es un libro de relatos que edita Hoja de Lata. Que yo creo que siempre tenemos alguna actividad con Hoja de Lata al final, de alguna manera o de otra. Y este año coincidió y tuvimos la suerte de arrancar con Paco, que, eso, que nos encanta y que los relatos son muy prestosos. Luego el día siguiente tenemos a Edu de Cambalache, que lo conoce todo el mundo, Eduardo Romero, que viene a presentar cómo va a ser La Montaña un Dios. Además nos presta especialmente porque este libro lleva años preparándolo y algunas de las entrevistas con la gente con la que se estuvo documentando las hizo aquí. Entonces, bueno, como que presta porque parte de esa creación tuvo lugar aquí en La Revol, ¿no? Y luego a Edu, que lo queremos un montón también, y eso va a ser a las 7. El sábado tenemos un tributo a Crae. Conocimos a Robert en la Semana Negra. Robert tiene junto a su compañera una librería de segunda mano, de libros de segunda mano, que monta en la Semana Negra, y este año nos comentó la posibilidad de que tenía un grupín con amigos que hacía tributo a Crae. Eso ya en julio. Y dijimos, coño, hace mucho que no hacemos un concierto, nos apetece hacerlo como nos metemos para el aniversario. O sea que yo creo que es lo primero que cerramos ya de... Y tenemos muchas ganas porque Crae nos encanta y Robert es un amor. O sea que nada, os invitamos a todos, y eso va a ser el sábado a las 8:30. Luego seguimos el domingo con una presentación al Bermú de Dalia Alonso, que nos hace mucha ilusión porque, bueno, Dalia lleva viniendo a La Revoltosa desde hace muchísimo tiempo, participaba en los micros abiertos y entonces nos hace especial ilusión, ¿no?, que haya sacado un libro y que lo venga a presentar aquí. Y eso es el domingo 4 a la 1. Y luego el lunes, que bueno, aprovechando que es un prefestivo, hacemos la comida de traje, que también es un evento como muy cotidiano y en los aniversarios, ¿no?, de La Revoltosa. Entonces, en esta ocasión, este año, lo pasamos al horario infantil porque, bueno, yo no puedo... Además de conciliación yo y, no puedo, y del bebé, que queremos mucho. Yo cae el sol y me tengo que ir a mi casa. Entonces, en lugar de hacer cena de traje, que es lo que solemos hacer, nos la pasamos a comida de traje. Estáis todas y todos invitados, ¿vale? Podéis traer o no traer nada, porque a ver, las veces que la hicimos sobra comida. O sea sí, que... sí, sí, sí. Y eso sería, pues eso, lunes a mediodía, a partir de la 1:30. Luego el martes, que es festivo, vamos a hacer un cuentacuentos por la mañana, Cuentos Balan Bambú, con Noé Miranda, que es la que coordina el taller que tenemos de improvisación los martes por la tarde, que de hecho por la tarde vuelve a actuar con el grupo que tiene el taller. Por la mañana es un cuentacuentos junto a David Brea, de Budugras, y es un cuentacuentos rock and rollero. Está recomendado a partir de 2 años, la entrada son de 4 euros y empieza sobre las 12:30. Por la tarde, la misma Noé, con su taller de grupo de improvisación, va a hacer un show solidario para recaudar fondos para la campaña por la salud mental de Banksy Astur. Y la verdad que siempre son risas aseguradas. Es un descacharre, estás ahí, te ríes mucho, la gente lo pasa muy bien, suele petarse. O sea que recomendamos que la gente venga con tiempo, porque es verdad que esa actividad suele petarse. Y luego nada, el miércoles tenemos un concierto a las 8 con dos chavales que se llaman Polis del Bronx. Estos dos chavales, la historia viene de atrás, de hace unos años tenían 18, 19 años y tenían un grupo que se llamaba Bus 15. Y ahora, pues Fanjul con otro compañero, con Sergio, hacen un dúo y van a tocar canciones de los años 70, 80, el rock castellano. Seguimos el jueves también con otra presentación que también es típica del aniversario, ¿no? Que es la revista de la Madeja, de nuestras queridas compañeras, que hacen, bueno, cada una revista anual con perspectiva feminista. Y esto sería también a la hora del vermú, el jueves 8 a la 1. Y luego por la tarde vienen las huestias, o sea que nada, aquí liada, venir liada con energía. Y bueno, y aquí pusimos un poco lo que creemos que va a pasar. Sí, porque la verdad es que fue un poco informal. En principio la idea es que den una charla un poco, no, que comenten un poco con qué consiste el roller derby. Sí. De hecho, cuando surgió hace años, que eran pocas, dieron una charla aquí, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces la idea es eso, dar una charla, luego hacer un bingo, que la vez que lo hicimos quedó muy simpático, sí, muy gracioso, bien. Y lo pasamos muy guay. Y luego una pinchada. Ahí, pues no sé quién de ellas, sabemos, o varias, bueno, eso hace un poco es sorpresa. Lo que está más o menos previsto, sí, pero de ahí a lo que ocurre en realidad. Y eso va a empezar a las 7 y vamos a ver cuándo acaba. Siempre tiene que haber elementos. Elementos sorpresa. Incógnita. Y luego el viernes 9, a partir de las 7, va a haber un alcuentro, 7 y media, un alcuentro de autores y autoras de la revista Formientu. Y a la vez se va a presentar el libro, el último poemario de Diego Solís, volvemos en 6 minutos. Estuve hablando con Diego todavía el otro día y no tiene muy claro el formato, cómo hacerlo. Al final yo creo que va a ser un poco todos a una, porque Diego también participa en Formientu, otros autores colaboradores, colaboradoras. Entonces yo creo que va a ser un todo en uno entre Formientu, la presentación de poemario de Diego Solís, y va a ser un acto muy prestoso, porque bueno, con Ignacio Galán tenemos trato ya también de hace mucho tiempo, y Diego, ya te digo, no solo es de casa, sino que fue en las primeras timbas poéticas que se montaron y fue el enlace de Pedro Pastor en su día. O sea que ya llovió, que nos presta mucho tener a Diego. Día, nada, sábado 10. Cerramos con también programación al vermú y por la tarde, ¿vale? Nada, al vermú tenemos un encuentro con los editores de PC Plata. Vendrán autoras de la editorial y luego, pues lo mismo, ¿no? Pinchada también con Javi Pillastre, aprovechando que también sacó el libro hace unos meses. Y luego por la tarde, nada, el micro abierto habitual. Que ya es el cierre y despedida de aniversario. Y el domingo descanso. Que después el de esta semana, si queda alguien el domingo vermú por ahí, pero fuera, que hay que también despejar un poco. Muy bien, pues nada, muchas felicidades por este noveno aniversario. Ya sabéis que si queréis venir por La Revoltosa, pues a cualquiera de las actividades o en cualquier momento, pues aquí vais a encontrar un lugar donde estar de maravilla. Pues muchas gracias, Oriol y Vero y Oriol. Gracias, seguimos. Pollito. Otros 9 años más. Estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets, pensant més en desitjos que en fets, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, regar la vida amb nova sàvia a l'home nou, Hugo viu, al rostre del seu poble que diu, d'ací no passen, defenen el seu pa i les seues cases, i monta un numeret l'amo de la empresa, que plora si despropien la riquesa, això ja no es comerà, han trobat la manera, han aulorat la sang i ara te fam la fera, les lleis ja no són lleis i sempre fallen, el rei ja no és el rei si el cap li tallen, vinguen les armes als meus, plouen les pedres, el poble salva el poble d'eixos putos merdes, i saludant al nou segle, trenquen el guió i les regles, i una cosa si veniu en cos d'estat, com a Cuba, com Vietnam, cabreu sense pietat. Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria. Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria. sense com s'esmolen les metàfores i el so de la guillotina talla l'aire. Destinat ja no tinc de dret a guanyar mai, han eixit rebota ets i el nord comença a tremolar. Guevara viu com Durruti en les paraules d'Emma Goldman. El sud somriu conscient de la seva força. L'escola de Chicago no guia els nostres passos, portem idees i energia a cabassos. Expropiese, col·lectivice-se, que el poble mare més enllà de ministres i presidents. Apuren-se, que senten la por a la pell. Recordem els nostres morts mentre afilem el ganivet. Cochabamba, Chiapas, High Market, venes obertes, corbelles esmolaes. Tenim els referents, els exemples, la selva, la defenem a machetaes. Nuestra casa no es el patio de los gringos. Paso a paso expulsamos al imperio. Y una idea que deuríem no olvidar. Contra tota autoritat, barra de ferro al cap. Tempestes venen del sud, son en corbelles que tallen la boira. I que és una flor al mur, por ser futures presentes memoria. Tempestes venen del sud, son en corbelles que tallen la boira. I que és una flor al mur, por ser futures presentes memoria. I no serà mai més el nostre magatzem. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten, ni soportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbària, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara són seus el cafè, el blat i el sucre. Que en esta Europa muerta huele a sufre. Tempestes venen del sud, del sud. Pues ahí estaba ese tema de Zoo Corbelles, que bueno, pues nos sirve también para poner punto final a esa primera parte del programa, que digamos a hablar de ese noveno aniversario de la Revoltosa. Y en esta segunda parte te vamos a hablar de la catástrofe del Prestige. ¿Recuerdas la catástrofe del Prestige? 20 años después de aquel 13 de noviembre de 2002, en carne cruda han hecho unos programas especiales bajo el título Prestige, cuando el mar se quedó mudo. Una serie de 4 capítulos en formato podcast sobre el peor desastre ecológico ocurrido en nuestro país a través de Nevermore, la obra teatral del grupo Chévere, y presentado por la periodista gallega Ana Pardo de Vera. Un híbrido de periodismo y teatro radiofónico donde el relato del desastre se intercala con las escenas de Nevermore, una obra teatral que recrea los recuerdos de testigos y afectados a la manera de los antiguos ruideros radiofónicos, generando los efectos de sonido en vivo. Un podcast, como te decíamos, de 4 episodios sobre esa marea negra, la marea de bulos y la marea ciudadana que respondió a la mentira de los gestores y políticos, el nunca más. Una marea negra que también llegó a Asturias, se van a cumplir 20 años en los próximos días, llegó a Asturias aproximadamente justo antes del puente de la Constitución. Con guión de Paola Ovelleiro, periodista que cubrió la tragedia y el juicio posterior, y con la producción de La Máquina Blanda, la productora de audio con la que Carne Cruda amplía sus horizontes sonoros. También gracias al archivo vivo Duña Gran Burla Negra y a la productora Alba Films por compartir con nosotros sus sonidos, dice en la presentación de este Prestige, cuando el mar se quedó mudo, un relato imprescindible del desastre y la vergüenza y una catarsis colectiva a través del arte. Como te decíamos, esos 4 episodios de de esta serie, cuatro episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno. Y bueno, aquí en Maravallo los tienes a disposición en la página de Carne Cruda, por supuesto, pero también aquí en Maravallo pues queremos escuchar uno de ellos. En concreto vamos a escuchar el capítulo 3, La Marea de Protestas. Fue algo emocional, visceral. Eso fue así, nació espontáneo, sin pensarlo, sin decir vamos a organizarlo, ni pensar que eso después iba a ser un movimiento que íbamos a estar integrados en Nunca Más, ni nada. Éramos, pues nada, salió, nació de aquí, de las tripas, de lo más adentro, de lo más, del dolor más y la rabia que teníamos que echar para afuera de alguna manera. Fue un grito de rabia y dolor. Un grito colectivo nacido de las tripas que se convirtió en el mayor movimiento cívico de protesta ocurrido en Galicia. El Nunca Más, la marea social contra las mentiras y la mala gestión del gobierno en el desastre del Prestige. El grito le dio nombre y la bandera gallega teñida de negro fue su emblema. El Nunca Más, junto al No a la Guerra de Irak con el que coincidió en 2003 y las manifestaciones por los atentados del 11M en 2004, son los preámbulos a la oleada ciudadana más masiva de la democracia, el Movimiento 15M nacido en 2011. Todos ellos, momentos en los que la ciudadanía desborda el relato oficial para escribir su propia historia y crear una cultura política nueva. Prestige. Cuando el mar se quedó mudo. Capítulo 3. La marea de protestas. En 2002 no teníamos las redes sociales para canalizar la indignación que transmite Vicky Rivadulla. Ya la conocéis de los capítulos anteriores. Es de Muxía, está casada con un marinero y tiene asma. Por eso no pudo ir a limpiar el petróleo de la costa, pero se dedicó por entero a la rebelión en las calles. Porque claro, estábamos viendo lo que había y estábamos viendo que gestionaran bien o no lo del barco, por lo menos estaban mintiéndole a la gente diciendo que no había fuel, que eso estaba todo limpio. Entonces ya esa rabia y esa seguridad que yo tenía, por lo menos, de que aquí no se iba a poder trabajar más y que a ver qué iba a pasar con nosotros, que nos iban a dar, digamos, el tapabocas de os vamos a pagar y tal, y es lo que dijo Fraga, pues esa rabia. La marea blanca de voluntarios que retiraban el chapapote con sus manos molestaba al gobierno de Aznar, empeñado en desactivar un movimiento solidario que fue el germen del descontento y unía a todas las clases, sin distinciones geográficas ni ideológicas. ¿Fuiste tú sola? No, el primer día fui a limpiar con mi padre. Como cuenta Arancha en Nevermore, la obra teatral que nos sirve de guía. Él era votante del PP, era porque ya murió. Además somos de Agolada, un pueblo pequeño del interior de Galicia, lejos del mar y del chapapote. Y la información que tenían sobre el Prestige estaba muy sesgada. En ese momento, ir a limpiar era visto como un acto político que se asociaba a Nunca Más. Yo supongo que él, como amante de la naturaleza que era, entendió que en ir a limpiar el mar no había ninguna ideología. Maldito pájaro negro, nesta nos aterrando. Nesta nos aterrando ay la lelo ay la la la dimos se os sabes hai solución E o negro corvo pousado di Nevermore. Nevermore, como recordarás, es Nunca Más en inglés y es el verso que repite el cuervo en un famoso poema de Edgar Allan Poe. E o negro corvo pousado Con esta versión cantada del poema empieza la obra de teatro. Veamos cómo empezó la marea social. Nos encerramos durante una semana más o menos en una casa de cultura, en la Casa de Cultura de Laxe, justo hasta el 30 de noviembre, que fue el víspera de la manifestación de los paraguas en Santiago. Para eso tenemos que irnos dos semanas después del accidente. Burla Negra era la plataforma que se montó por la gente de la cultura para denunciar la gestión del Prestige. El nombre está inspirado en una novela que habla de los últimos piratas galegos. Lo cuenta en la función Miguel de Lira, uno de los fundadores de Chévere que lo vivió en primera persona. El Peche de Laxe fue la primera acción de protesta pública promovida por la Burla Negra. Peche significa encierro y Laxe es un pequeño pueblo de Acosta da Morte, a 35 kilómetros de Muxía. Manejábamos un calendario de mareas, en marea baja limpiar la Costa Negra y en marea alta limpiar la burla, las mentiras y depurar las responsabilidades. Mientras, en Santiago, la capital gallega, se creaba la plataforma ciudadana Nunca Más, que convocó la primera manifestación para el 1 de diciembre de 2002. Pero antes incluso de las acciones organizadas por las plataformas, tuvo lugar en Muxía la primera explosión de dignidad con motivo de la visita del ministro de Agricultura y Pesca. Pero nosotros dijimos, ¿va a venir Arias Cañete? Vamos a recibirlo con pancartas. Lo cuenta la Vicky de la obra de teatro. Para entender el cabreo de esta gente, hay que pensar que unos días antes de ir a la zona, Arias Cañete había dicho cosas como, no hay marea negra, hay vertidos que afectan de manera desigual a zonas de la costa. Y lo recordaba la Vicky Real en nuestros micrófonos. Ellos venían a un lugar que entendían feudo del PP, porque estaba gobernando el PP. Venían a un lugar que ellos entendían manso y tranquilo y que los iban a recibir dándole las gracias por venir aquí los salvadores de la patria a visitarnos. Fraga acababa de decir esto, venía con la cartera llena y la gente nos va a recibir. Por entonces, Vicky se dedicaba a fabricar marionetas de trapo y tenía en casa muchos metros de tela blanca con los que se pasó la noche haciendo pancartas con ayuda de su marido. A la mañana siguiente las llevaron a la lonja. Llegamos mi marido y yo con las pancartas y ya estaba allí el alcalde esperando por el helicóptero de Cañete. Cuando abrimos el maletero del coche empezamos a decir ¿quién quiere coger? Nadie quería porque estaba el alcalde allí en la puerta de la lonja. ¿Y fue cuando dijo? Y en cuanto nos vio dijo, el que coge esas pancartas no va a cobrar, ¿eh? Como alguien coja esas pancartas no va a cobrar las ayudas. Y nadie las cogió, claro. Tan solo un vecino mayor y tres jóvenes. Ellos sí se atrevieron a levantar una pancarta. Con el resto de telas, tiraron de ingenio. Había unas barandillas, todo por el muelle pequeño que había de aquella, y atamos ahí las pancartas, para que por lo menos estuvieran ahí, que lo recibieran de alguna forma, ¿no? Recibieran, entre comillas. Entonces apareció el ministro en helicóptero y... Al empezar el aire del helicóptero a arrancar las pancartas, que no estaban bien sujetas, empezaron como a volarse. Y entonces sí, ¿sabes? De repente sale eso que tienes ahí dentro, que lo estás a lo mejor domando, pero ¡buah! La gente se lanzó a las pancartas. Las agarraron para que no volasen y ya empezó a venirles algo por dentro. Lo rodeamos, con estilo indio Sioux. Todos rodeamos aquel helicóptero y la gente empezó a gritarle... ¡Fuera, fuera, fuera! Y se le echó chapapote y tal. Eso fue algo tremendo. Y así fue como el viento sopló a favor de la primera manifestación del Nunca Más en Muxía. Tres días después, llovía sin cesar en Santiago de Compostela. Y al grito de Nunca Más, la marea ciudadana inundaba las calles. Fue la manifestación de los paraguas, la mayor movilización vista en Galicia. 250.000 personas de todas las clases sociales y colores políticos. Una marea cívica... Frente a la marea negra, frente a la destrucción del mar, frente a la codicia y el abandono, para reclamar la protección del medio ambiente, para denunciar el capitalismo criminal, para defender la dignidad de un pueblo vivo, para exigir la verdad, para decir que ya basta, que ya estamos petroleados hasta las playas del alma, que no se desprecie este SOS de un pueblo cansado de evitar la catástrofe. Que se escuche donde se tenga que escuchar. Aunque parezca mentira, el PP de Manuel Fraga intentó negociar con los convocantes su participación en la protesta, con la intención de convertirla en un acto contra el petrolero, no contra la gestión del desastre, y exigió que se retirase la petición de dimisiones del comunicado final. Evidentemente, los organizadores se negaron. Reclamamos a dimisión das autoridades que coa súa ineficacia e irresponsabilidade non souberon impedir que o accidente tivese as máis graves, as peores consecuencias. La plaza do Obradoiro, ante la Catedral de Santiago, se llenó de gente 5 veces, tantas como el escritor Manuel Rivas tuvo que leer el comunicado en el que pedía la dimisión de los responsables políticos. Lo hizo en código marino. ¡Delta! ¡India! ¡Mai! ¡India! ¡Sierra! ¡India! ¡Hosta! ¡Abamba! ¡Dimisión! Teño unha casiña branca. Después, la cantante gallega Uxía Senlle cantó esta a la Ladas Mariñas ante una muchedumbre silenciosa. Aquí la canta Patricia Lorenzo, actriz del grupo Chévere. Teño amores, teño barca. Fue la primera manifestación de muchas que se sucedieron durante meses por toda Galicia, mientras las ventanas y balcones se llenaban de banderas de Nunca Más. Ay, la lelo, ay, la la. El 6 de enero de 2003, 100.000 personas desfilaban en Vigo junto a los Reyes Magos del Chapapote. A la semana siguiente, en A Coruña, se batía otro récord. Unas 70.000 personas salían a la calle con maletas en alusión a la emigración a la que empujan desastres como el Prestige. Para contradecir aquello que decía Castelao, padre intelectual del nacionalismo gallego: os galegos non protestan, emigran. La escasez de medios para limpiar la costa alimentaba el clamor. Cuando la marea negra se extendió a toda la fachada atlántica de Galicia, faltaban guantes, trajes, contenedores, barreras para detener el fuel. Y aquí no hay medios anticontaminación. No existe información sobre el avance y posición de la mancha. Nadie coordina las labores de limpieza. No se sabe ni a dónde llamar. En las Rías Baixas, hartos de luchar sin ayuda pública, los patrones mayores de las cofradías del sur de Galicia, Ogrove, Cangas, Apobrado Caramiñal, entre otros, inician una huelga de hambre de 6 días para reclamar recursos. Porque la gente hacía barreras con bidones, con Redford, no sé qué, porque no había nada. La realidad es eso, y eso fue lo grave. Pudieron equivocarse, pero pudieron hacer más, muchísimo más. Necesitáis contenedores, necesitáis lanchas. No hubo una lancha de la Guardia Civil. No hubo una lancha de ningún sitio echando una mano. Nito, el bateiro de la Ría de Arousa, nos recuerda lo desasistidos que estaban. Y claro, el cansancio y la frustración hacían mella. No tenemos ni medios, no tenemos ni contenedores. La tensión social iba en aumento. No tenemos nada. Los políticos eran abucheados. No me toquen, ni tienen ni incluso zarandeados por la gente. Que el presidente de la Diputación de aquí de Coruña, el alcalde de Ribeira, está haciendo paripé aquí. Está no sé a qué. O que tiene que ir al mar con todo. Aquí, hostia. El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, que hasta entonces presumía de tener media docena de actos al día, reduce su agenda pública al mínimo. Y Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno al mando del Comité de Crisis de la Catástrofe, es increpado cuando celebraba el cumpleaños de su hijo en un restaurante de Pontevedra. Años más tarde, recordaría los meses del Prestige como los peores de su carrera política. Nas Rías Baixas tiraron yo chapapote a cara. Non xa lle tiramos o chapapote a cara o día de Cañete. Fomos con un caldeiro de chapapote e o tiramos ali na porta diante da lonxa. Marea negra, nunca máis, marea gobierno central, que hasta entonces había gobernado sin contratiempos con una cómoda mayoría absoluta, decide contraatacar denigrando la protesta. Tenía prisa. El 25 de mayo de 2003 había elecciones municipales en toda España y autonómicas en 13 comunidades. El Partido Popular lanza una ofensiva mediática y judicial contra Nunca Más y el Bloque Nacionalista Galego, a los que equipara con el entorno terrorista, como hará años después con otras protestas. Lo que veo en Galicia me recuerda a los grupos que apoyan a ETA. Dice el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Y Fraga habla de una batasunización de Galicia. Vicky lo vivió en sus propias carnes. Muxía era un histórico bastión del PP y allí se experimentó con más crudeza la campaña de desprestigio orquestada desde Madrid. Hubo una maquinaria política bestial aquí aplastando a toda la protesta y desautorizándola y diciendo pues, que éramos poco menos que tarras. La estrategia era divide y vencerás, como nos cuenta Yago Toba, hijo de un marinero de Muxía que participó en muchas protestas de Nunca Más cuando tenía solo 15 años. Hoy es el alcalde socialista de la localidad y el regidor más joven de A Costa da Morte. En cierta manera se buscaba un enfrentamiento social para, bueno, pues con la confusión, intentar demonizarnos a nosotros y en cierto modo consiguieron, pero como digo yo, el tiempo sí va situando a todo en su lugar. Las descalificaciones alcanzaron también a los cientos de miles de voluntarios de la Marea Blanca que ponían en evidencia al gobierno, sus mentiras, sus carencias, su prepotencia. Y por tanto, si hay una magnitud tan grande como hubo de voluntarios, es difícil de ocultar eso, porque la estrategia que se sigue para que negar una realidad es evitar que eso llegue aquí. Se maltrata a los voluntarios. Se intenta renegar de que existen y de que son ellos los que están ayudando a salir de la situación de caos. Nacho, que como recordarás estaba al frente de la cofradía de pescadores, desde donde enviaba correos a toda España pidiendo más manos, sufrió la oposición feroz del alcalde y una parte de sus paisanos. Aquella situación era una situación casi que bélica. Las emociones se disparaban. Era una situación que se elevaba al límite. Nuria, la voluntaria que acudió desde Hospitalet a esa llamada de Nacho y luego se convirtió en su pareja, cuenta cómo quisieron quitarles de en medio en Semana Santa, a finales de abril de 2003. Faltaba solo un mes para las elecciones y las autoridades habían decidido que sería el último fin de semana en el que a los voluntarios se nos permitía sacar chapapote. Querían hacer ver que todo estaba solucionado antes de la cita electoral. Nos decían que no había chapapote y no, yo no daba crédito. Digo, claro, nos decían que las playas estaban limpias y sabíamos perfectamente que hacía 4 días habíamos estado en Camariñas y habíamos visto cómo estaban las playas, o sea. El Viernes Santo en Muxía se celebraba la tradicional fiesta del Congrio, con ejemplares importados de Portugal, porque en Costa da Morte la pesca estaba vedada por la marea negra. Y allí, en medio del festejo, apareció un grupo de voluntarios y de activistas de Nunca Más. Nos pusimos unos monos blancos, nos pusimos unas cintas americanas en la boca y algún mensajito en la espalda. Ay, y a quejarnos de lo que estaba pasando. Casi nos meten en el cuartelillo, hubo un poquito de tensión. Y nos mandaban a nuestra casa, nos insultaron y nos llamaban jarraicitos. Pero no solo había protestas. Vicky nos contó que también se celebraban recitales, conciertos, charlas con ecologistas y expertos en la limpieza del chapapote, siempre en un clima enrarecido por las divisiones y las presiones. Aquella atmósfera terrible, ¿no?, de la gente mirando el concierto desde casa, la Guardia Civil continuamente alrededor de nosotros. Y es que es increíble, la gente que no lo vivió no lo puede entender. El miedo que había, las amenazas, ese ambiente de por culpa de estos. El gobierno buscó otras vías para acabar con la marea ciudadana y dar por zanjado el problema. Primero, con el Plan Galicia, las inversiones en compensación por la catástrofe. Las medidas realmente novedosas fueron un puerto exterior en A Coruña y un parador nacional para Muxía. El puerto, la obra pública más cara de Galicia, pretendía retirar el tráfico de petroleros de los céntricos muelles de la ciudad. Hoy languidece por falta de conexión ferroviaria y de un oleoducto para descargar el crudo. El parador de Muxía ha tardado casi estos 20 años en construirse y cuando estaba a punto de abrir se encontró con un nuevo retraso. Habían cancelado la inauguración por culpa del coronavirus y seguía cerrado. 17 años esperando para ver cumplida la única promesa del gobierno para compensar a la Costa de Morte y ahora se jodía por el coronavirus. Hoy el parador está abierto, pero Yago, el alcalde de Muxía, cree que la realidad ha quedado muy lejos de las promesas. Las ayudas, el mimo, no me gusta decirlo comprar a las personas, pero sí comprar las ilusiones de las personas. Mucha gente pensó que a raíz de esa maldita catástrofe, pues sería la solución de todos los problemas ese apoyo al gobierno. Pero bueno. Dos días después de la presentación del plan, en un acto del PP en Santiago, Aznar lanza un exasperado: se ha acabado, se terminó, ya está bien. Y le da la vuelta al lema Nunca Más con un: más que nunca vamos a levantar Galicia. Y otros pueden quedarse ladrando su rencor por las esquinas. Pero la revuelta social siguió tronando en la calle. A las manifestaciones, a la cadena humana de 40 kilómetros formada por más de 40.000 escolares, se sumaron libros, exposiciones, discos, conciertos. La marea negra negada y la marea blanca para limpiarla también continuaban. Más y más chapapote llegaba a las costas gallegas, asturianas, cántabras, vascas, francesas, y el trabajo para marineros como Nito estaba detenido, aunque parar no pararon. Desde la manifestación de diciembre hasta el mes de principios de marzo, creo que fue, dejé de ir a trabajar al mar. Trabajaron mis hermanos y me decían: tú, haz lo que tienes que hacer. Salía en la lancha y me iba a recorrer la costa por si entraba alguna mancha nueva. Eso fue mi vida durante 3 meses. Todas las mañanas de madrugada salía y mirábamos. Y claro, lo recuerdo, fue duro, fue tremendo, fue terrible. Y en esto llegó la segunda gran manifestación. A los 100 días del hundimiento del Prestige, el 23F de 2003, la marea de Nunca Más alcanza Madrid. 250.000 personas marchan en protesta por la gestión del desastre que ya ennegrecía 2.000 kilómetros de costas. Una semana antes, 1 millón de personas se habían manifestado, también en la capital, al grito de no a la guerra. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Y una y otra marea se retroalimentaron. El trasfondo era el mismo. El petróleo, el negocio del crudo y una guerra ilegal para controlarlo, cuyas consecuencias las sufren los pueblos y un planeta asfixiado. Sabemos ahora que en los primeros años del siglo XXI nuestro planeta estaba siendo explotado concienzudamente por corporaciones más poderosas que los estados, aunque también tan inestables como estos. Seres que conscientemente y con mucha obstinación ejecutaban un plan contra nosotros. Fue en el año 2 del siglo XXI cuando todo esto quedó en evidencia. El comercio y la guerra traspasaban fronteras sin obstáculos. Dinero se multiplicaba en transacciones inmediatas, las ventas transnacionales y los beneficios se disparaban. La marea de dignidades provocó la primera marejada en un gobierno que caería en 2004, preso de sus propias mentiras sobre los atentados del 11M y empujado por el tsunami del no a la guerra y del nunca más, un movimiento que 20 años después sigue presente en quienes lo vivieron. Siempre está ahí, el espíritu no está aquí, eso es importante. Eu teño conciencia, ti tes conciencia, ti tes conciencia de que saber que si tes que axudar a alguén, que o vas a facer, que si alguén necesita axuda, que te vas a ofrecer. Ese espíritu de solidaridad del que habla Nacho, que lo compara con el mayo del 68 francés, hoy lo perpetúa su hija, Lucía. Logo todo aquilo teño unha rapaza, 17 anos, vai agora, 6 de agosto, que para mí o mellor que fixe na vida, se acabou. La conocimos en el capítulo anterior, ¿te acuerdas? Es la niña del Prestige, fruto de la relación entre Nacho y Nuria, un ejemplo vivo de la huella que dejó la marea social. Tengo en mi habitación colgada la bandera del Nunca Más, porque yo nací gracias a eso, ¿sabes? Lo sabemos porque Paola Ovelleiro, una de las guionistas de este podcast, La conoció en 2007, cuando entrevistó a sus padres y Lucía era una niña de 2 años y rizos dorados. Sí, ya me lo ha dicho mi madre, que me recuerdas con los rínxols d'or, que dicen. Rínxols d'or quiere decir los rizos de oro, en catalán. Aquí tenemos la entrevista y la tengo ahí plastificada. Y bueno, cuando fui creciendo, mi madre me enseñaba que si entrevistas, que si cuando hizo el documental de la Marea Blanca. Por supuestísimo que sí. Sí, he nacido a base de una catástrofe. A mí cuando se me queja, le digo, tú dale las gracias a Aznar, que si no es por Aznar, tú no estás en este mundo. Lo que te contaba antes mi madre, de yo tener 5, 6, 7 años... E irme a playas de mi pueblo, a cualquier sitio, con una bolsa, mi madre, el perro, e ir a buscar galletas, lo que llamábamos galletas de chapapote. Pero en los últimos años sí que se ha notado muchísimo el cambio del turismo en general. Mucho más turismo. Muchísimo más, de que muchísimos más bares, aprovecharse mucho más del turismo, y ya está, y es eso. Y poco más. Eso es mucho. Qué pena, porque mira que tienen recursos y podrían hacer maravillas allí con el ecoturismo. Capitalismo feroz y ya está. Contra esa marea negra del capitalismo feroz se levantaron varios cientos de miles de personas que se enfrentaron no solo a la hostilidad del gobierno, también a la de algunos vecinos, pero la vencieron. De no ser por ellas, no se hubiera salvado el litoral ni hoy resonarían en nuestras cabezas esas dos palabras que aún significan solidaridad y dignidad. Nunca más. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! En el capítulo final hablaremos de las consecuencias del Prestige que llegan hasta nuestros días. Cuando el mar se quedó mudo es una producción de La Máquina Blanda y Carne Cruda. Del montaje y diseño sonoro se han ocupado Kelu Robles y Carlos Hurtado. De la coordinación y producción, Celtia Tabeayo. El diseño gráfico es de Paz Galeana. En las redes está Marta González. Y en el vídeo y la fotografía, Álvaro Vega. Elena Gómez y Ray Sánchez han puesto su voz. El guión lo han escrito Paola Ovelleiro, Rocío Gómez y Javier Gallego, también director de este podcast. Y Chevere nos cedió los sonidos de Nevermore, por lo que estamos muy agradecidos. Yo soy Ana Pardo de Vera y en nombre del equipo quería pedirte que compartas y recomiendes esta serie si te está gustando. Bueno, pues ahí estaba ese capítulo, que como te decíamos, hay otros 3 más, son 4 capítulos de esta serie de podcast, promovidos por Carne Cruda y, como habéis podido escuchar, a Ana Pardo de Vera, con la colaboración de mucha gente para, bueno, pues recordar aquella catástrofe medioambiental y aquella catástrofe política que supuso el Prestige, aquella marea negra y también aquella marea blanca, marea humana de gente, bueno, pues colaborando en la limpieza de las costas y también protestando por la gestión nefasta política que se hizo del tema. Vamos ya a poner punto final al Maravallo de hoy. Nos vamos con un grupo también de Galicia, con Grande Amore y esta pena que a veces teño. Bueno, pues un programa hoy muy especial, con muy buena gente que nos acompañó. Por porque la librería Café La Revoltosa cumple 9 años y va a tener un montón de actividades desde hoy jueves hasta el próximo 10 de diciembre. Te hablamos de todas ellas, te hablamos también de esa presentación del libro de Paco Álvarez, Cabeza Alta, Relatos de Lucha y Dignidad. Hablamos con Paco, hablamos con Eduardo Romero, Edu, Cómo va a ser la montaña un dios, también su último libro, con Irene Choi, y hablamos de la revista La Madeja, que acaba de publicar un nuevo número después de 3 años de parón, dedicado a los duelos. También, por supuesto, hablamos con Vero y con Oriol, los almas de La Revoltosa, de recordando algunas de esas cosas que pasaron allí, también de todas esas actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y para acabar, pues eso, escuchamos ese podcast, ese capítulo de la serie de podcast Prestige, Cuando el mar se quedó mudo. Esto fue todo por hoy en Maravall. Un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.